Son las 5:03. En Huracán Radio 101.5 FM, su nueva central telefónica 064-47-0153. 064-47-0153 ya está al servicio del público oyente. 064-47-0153. Comunícate ya. Y seguimos tunanteando con más fuerza. Por favor, no quiero que me dejes. No me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu amor. Escucha, por favor, no quiero que me dejes. No me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu amor. Si es así mi suerte, prefiero yo la muerte para no andar sufriendo en esta vida. A nadie podré amar así como te amo. No sé si podré olvidarte. Si es así mi suerte, prefiero yo la muerte para no estar sufriendo en esta vida. A nadie podré amar así como te amo. No sé si podré olvidarte. Por favor, no quiero que me dejes. No me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu amor. Si es así mi suerte, prefiero yo la muerte para no andar sufriendo en esta vida. A nadie podré amar así como te amo. No sé si podré olvidarte. Si es así mi suerte, prefiero yo la muerte para no estar sufriendo en esta vida. A nadie podré amar así como te amo. No sé si podré olvidarte. Te darás cuenta que nadie te querrá así como yo. Por seguir tus pasos perdí mi destino. Por traicionera pagarás. Algún día te darás cuenta que nadie te querrá así como yo. Por seguir tus pasos perdí mi destino. Por traicionera pagarás. Son las 5 y 8. Para todos los tuiteros, Cumbre Perú, esa paisa, hecho paso, no te amo ni te quiero decir, mientras que yo lloraba. De recordar que yo te amaba, ahora yo soy quien cambió, ya no te amo. Tarde me di cuenta que tú no mereces, causaste mucho dolor a quien te quiso, pero tú has de recordar que yo te amaba, ahora yo soy quien cambió, ya no te amo. Soledad llorarás, arrepentida por tu error. Querrás buscarme para calmar mi corazón, cuando en verdad ya no te amo. Sé que en tus momentos de soledad llorarás, arrepentida por tu error. Querrás buscarme para sanar mi corazón, cuando en verdad ya no te amo. Que yo sentí por ti, falsa mentirosa. Ja. 5 y 13. Los mejores pollos broster en Concepción los encuentras en Brostería Crujientes. Dos piezas de pollo, más papas, más crema, más gaseosa, a solo 11 soles. También tenemos hamburguesa clásica, chese especial, salchipapa clásica, montada especial, monstruo, mostrito y salchibroster. Y ahora también ofrecemos pollos a la brasa. Promoción, un pollo a la brasa, más papas, más crema, más gaseosa de un litro, a 30 soles. Y un cuarto de pollo a la brasa, más papas, más crema, más gaseosa, a solo 8 soles 50. Un medio de pollo a la brasa, más papa, más cremas, más gaseosa, a solo 16 soles. Para sus pedidos, llámenos al 976-741-443. Ubíquenos en la Avenida Mariscal Cáceres, 451, Concepción, Brostería Crujientes. Los espera. Mucha atención. Si usted ha perdido su fuerza y virilidad, por fin en esta ciudad BioPros Premium. Para ti, varón, que sufres de inflamación crónica a los riñones y se le hincha la planta de los pies, no puede agacharse, no soporta estar parado, ahora trátalo con BioPros Premium. Sufre de inflamación de los testículos, orinan gota a gota y con presencia de sangre, ardor y dolor, tenga cuidado con esto. Produce un cáncer de próstata. Ahora ponle punto final con BioPros Premium. Y si lo adquiere dentro de las 24 horas, obtendrás un tratamiento gratis de Alfamán para alcanzar el tamaño deseado y una duración placentera en la intimidad. Y dígale adiós a la eyaculación precoz y responder cuando lo necesitan al instante y sin efectos secundarios. Cuidado con las imitaciones. Reconozca el original. Viene en cápsula color verde y en la etiqueta con el logo de American Medic y no en pastillas. Así que rechace, bote, elimine las falsificaciones, adquiera el original BioPros con etiqueta marcada de American Medic. En Concepción, en el Girón 9 de Julio 261, costado del Mercado Santa Rosa. La empresa HL Producciones SAC. Realizamos todo tipo de eventos, fiestas patronales, aniversarios, matrimonios, cumpleaños. Contamos con grupos nacionales y locales. Alquiler de equipo de sonido profesional al gusto del cliente. Luces, grupo electrógeno, decoraciones, escenarios, carpas, venta de cerveza al por mayor. Servicio de publicidad radial, comunicados. Llámenos al 976-22-6060. Con la garantía de la Corporación Radial HL Producciones Huracán. ¡Qué bacán! El poder sureño. Cubriendo todo el Valle del Mantaro y los distritos del Alto y Bajo Tulumayo, Comas, Cochas, Mariscal Castilla, el Valle de San Fernando, Andamarca, Valle del Paurán, Santo Domingo de Acobamba. Gerente General Humberto Loroña Paitampoma. Celular 999-02-7129. HL Producciones Perú. A sus órdenes.